El pasado viernes, el caudillo venezolano Chávez le mandaba señales de bienvenida al hombre negro, como decía Chávez. El próximo 23 de noviembre hay elecciones regionales en el estado venezolano de Carabobo. Las encuestas anuncian que la oposición a Chávez va por delante, pero al caudillo venezolano las estadísticas no le preocupan. Va a ganar por las buenas o por las malas, es decir, con los votos en las urnas o con los tanques. Corresponsal de Onda Cero, Ángel Sastre. Chávez tiene un modo peculiar de pedir el voto. Si ustedes permiten que la oligarquía y sobre todo el polluelo pitillanqui golpista regrese a la gobernación, a lo mejor voy a terminar sacando los tanques de la brigada blindada para defender al gobierno revolucionario. ¡Patria o muerte! ¡Es la consigna! Y por si todavía quedan indecisos o alguien no lo tiene claro, en el supuesto que la oligarquía tome la gobernación de Carabobo, en ese supuesto, el año próximo sería un año de guerra, porque ellos van a querer tumbarme, y yo no voy a dejar que me tumben. Pero no solo utiliza los tanques como juguetes de guerra, también amenaza con meter preso a los candidatos opositores que ganen y aportar menos recursos a los estados que no voten por el Partido Socialista. Para Chávez, todo vale en campaña.